non deixen de escoitar toda a noite 98.6 nas Landas Francesas. El informativo popular de la 99.7 FM Che Barracas. Y lo que quiero es que pises sin el suelo. Oh, oh, oh, oh. El resumen de noticias que querés escuchar. La Cascotera te tira la posta. FM 99.7 Che Barracas. Y lo que quiero. Muy buenas tardes, arrancamos así con Tutti, ¿eh? Como muy buenas tardes, gente, bienvenido a la Cascotera de miércoles. Así es. Cascotera de miércoles, miércoles 28 de mayo del año 2014. Bienvenido Nati, bienvenida Nati, ¿cómo estás? Bien, contenta de haber ¿mejor? Regresado. Sí, mejor. Bien, sí, la humedad me tenía un poquito ahí trastabillando, pero mejor, ahí que salió el solcito estamos... Está linda, estuvo linda hoy. Sí, re linda. A pesar que, bueno, ya se viene, como sabemos, se viene el invierno, ¿no? El fresquete. Se viene el fresquete. Sí, no, pero lindo, solcito. Venía para acá a pleno, el sol así, brillante. Bien. Frío, pero está re lindo. Así que, contentos. Bueno, gente, vecinos y vecinas acá de la villa, 21-24. Esto es La Cascotera por la FM 99.7. El informativo... popular y alternativo que hacemos para informarte de todo lo que sucede en lo que tiene que ver con noticias. Uh-huh, de la ciudad. De la ciudad, de nacionales y la región. Así es. Así que, bueno, vamos pasadita a las 6, vamos a estar informándote de todo lo que sucede. Así es. Bueno, ¿te parece si tiramos así de lleno la temperatura para que, hablando de la temperatura, ¿te parece? Y estamos con unos 13 grados en la ciudad de Buenos Aires. Hoy día miércoles, ¿no? Como dijimos, siendo las 17:17, sí. Tenemos un clima, digamos, que se precipita para la tarde-noche con un cielo, como dice acá, parcialmente nublado, aunque yo lo veo más soleadito que nublado, pero bueno, depende, ¿no? De dónde se mire. Vientos leves moderados del noreste. Para mañana jueves, una mínima de 10, una máxima de 20, así que va a estar más o menos parecido al día de hoy, un poquito mejor. El viernes y el sábado parece que empiezan ahí un poquito a caer en algunas gotitas de lluvia, con mínimas de 13 y máximas de 16, 17. Y ya para el domingo sí, ahí sale a pleno el sol de vuelta, con mínimas de 8 y máximas de 17. Va a rondar por ahí, digamos. Va a andar siempre más o menos por ahí. Se pone un poquito ahí feo el viernes y sábado, pero el domingo parece que a pleno de vuelta el sol. Así que, bien ahí. Bueno, vamos a tirar los datos de la radio para que te puedas comunicar con nosotros a través del teléfono, el 4301-9917. Te recordamos que estamos acá en Callasta 3370, Callasta y a media cuadra de Luna. Así acá es. En la Villa 2124, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Transmitiendo por la FM 99.7 y a través de nuestras redes sociales, como por ejemplo el Twitter. Sí, arroba Che Barracas. O el Facebook, que en sus dos modalidades. Así es, poniendo en el buscador Che Barracas y ahí para poner me gusta, no me gusta, las notitas que vamos subiendo, recortes de noticias, algunos audios, fotitos y cosas de los distintos programas. Y bueno, nada, para que nos sigan por ahí. O que nos sigan también a través de nuestro blog, www.chebarracas.blogspot.com. Exactamente. Que nos puedes escuchar en vivo ahí también, ¿no? Tenemos bastante noticias que tienen que ver con la ciudad. Vamos a estar charlando también, ahí como un adelanto, con una compañera del Frente Popular de Darío Santillán, que en este momento está junto a un montón de compañeros y vecinos haciendo esta huelga de hambre en el obelisco, en la carpa villera, bancando a todos los compañeros, bancando a los vecinos de todas las villas, para que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deje de hacer oído sordo a todos los reclamos que venimos haciendo hace mucho tiempo con mejorar nuestro derecho, nuestra vida, mejorar nuestra vida en todos sus sentidos, ¿no? Así es. Así que, bueno, vamos a estar charlando en un ratito nada más. Y tenemos muchos títulos. ¿Te parece si vamos directamente a los títulos? Dale, a los títulos de la ciudad. De la Ciudad de Buenos Aires. Con vecinos y especialistas, el PRO debatió sobre los cuidacoches. Sigue ahí, sí, el debate sobre este tema que ya veníamos hablando. Por otro lado, la justicia porteña decidió que permanezcan libres 6 de los acusados por organizar la ocupación del barrio Papa Francisco en Villa Lugano junto a la Villa 20. Así que bueno, vamos a estar ahí tocando este tema también. Es una, ahí vamos a estar desarrollando esa noticia que tiene algo que a mí me llama mucho la atención. Por otro lado, familias productoras de verduras y flores realizaron hoy una feria en la Plaza de Mayo en reclamo de créditos para compra colectiva de tierras para la producción, ¿no? Esto, la verdad que tenemos una entrevista que se hizo por la mañana, así que justamente se hizo acá desde Che Barraca y vamos a estar escuchando cómo estuvo esa feria. Buenísimo. Y el reclamo, ¿no? Buenísimo, sí. Buenísimo. Bien, por otro lado, estas serían como más o menos las noticias que tienen que ver con la Ciudad de Buenos Aires. ¿Te parece si hacemos una pausita? Escuchamos unos buenos temas y retornamos y desarrollamos todas las noticias, ¿te parece? Dale, ahí con la entrevista, buenísimo. Perfecto, ahí retornamos en la cascotera. Bueno, y seguimos con el popurrí y dice... Y seguimos, gozando, gozando, gozando, gozando. Bueno, vamos a sacar otro éxito que viene por aquí en el popurrí y dice, ritmo de Colombia y dice así. Colombia. Y como dice el hombre de la niñita o del niño, ¡ah! Y que vivan los niños, hombre. Para toda la gente que están bailando por este lado, a que ninguno baila. Hombre, por ahí hay un poco de niños. ¿A dónde están los niños, hombre? Y las niñas también. Hay muchas niñas por este lado. Bueno, amigos, vamos a seguir. Vamos a cerrar el popurrí de cumbias para darle cabida a los otros éxitos que quieren escuchar por ahí. Porque está uno por ahí que me está diciendo así, que lo peluqué. El otro me está diciendo que el caldo de garrobo. Bueno, y otro por ahí que quieren que les toque el gallo. Bueno, amigos, vamos a sentar el popurrí con la cumbia que nunca pasa de moda y dice así. ¡Ay! Muy bien, excelente. Escuchábamos anteriormente Aniceto Molina. Lindo. Sí. Bien ahí para mover un poco. Aniceto Molina, un ritmo colombiano, acá en Che Barracas, buenísimo, en la cajotera. Buenísimo, me encantó. Bueno, vamos directamente a desarrollar las noticias. Títulos, como bien decíamos en un principio, con vecinos y especialistas, el PRO debatió sobre los cuidacoches. La prohibición de los denominados trapitos fue puesto en debate este martes en la legislatura porteña y el diputado Cristian Ritondo pidió poner coto a este tipo de acciones si queremos vivir en paz, dice. Mirá vos. No, la paz depende... Depende de que los cuidacoches... Existen los trapitos. Los trapitos. Es impresionante, bueno. ¿No? Es una locura. No, los una argumentos, nueva, ¿no? Una nueva religión estará inventando acá el diputado, ¿no? Sí, parece que sí. Este martes se puso en debate en la legislatura porteña el proyecto de ley del PRO que busca prohibir la actividad de los cuidacoche. Prohibir. Sí, ya lo veníamos hablando, ¿no? Pero bueno, acá parece que evidentemente no solo se presentó, sino que ahora ya se puso en debate el proyecto de ley este. Exactamente, sí. De la misma manera participaron vecinos y especialistas, periodistas y legisladores. La jornada de debate se llevó a cabo en el Salón Juan Domingo Perón y el evento fue organizado por las comisiones de justicia y asuntos constitucionales donde el proyecto está siendo analizado. Vos fíjate una cosa, ¿no? Una de las cosas... Uno de los... el cuarto poder, como quien dice, ¿no? Que influye en la sociedad, en una sociedad hoy en día, es la comunicación, ¿no? Que influye, ¿eh? Como bien decía. Vos fíjate que cuando este diputado, ¿no? Del PRO, de la Ciudad de Buenos Aires, que defiende la política del PRO, dice poner fin a este tipo, básicamente, poner fin a este tipo de acciones, hay que ponerle fin a este tipo de acciones si queremos vivir en paz. Sí. Vos fíjate con qué tono, ¿no? Lo dice, ¿no? Esta cosa como si... como mete miedo, ¿no? Sí, sí. La frase completa, porque estoy mirando así un poquito la nota completa, dice vivir en paz y andar con seguridad por las calles. Ahí tenés. Completando la frase, porque siempre todo está vinculado con lo mismo, ¿no? Esta sensación que se quiere instaurar desde el poder, el gobierno, tanto nacional como del gobierno de la ciudad, macrista, llámese como quien sea, y por parte de los medios masivos también, el tema de la inseguridad, ¿no? Instalar el tema de la inseguridad en la agenda y todo el día estar repitiendo lo mismo, cosa de que parece que más o menos tenemos que salir a la calle con chaleco antibala, ¿viste? Ponele, ¿no? Yo creo que... Y un trapito ya más o menos es un delincuente por estar intentando ganarse el mango, ¿no? Ganarse el mango, laburando, que obviamente sí, debates está bien que se generen, digamos, y son aceptables distintos tipos de opiniones al respecto, ¿no? Si hay que regularlo, no hay que regularlo, de qué manera, pero digamos que ya directamente la manera en que se expresan, digamos, obviamente siempre tiene que ver con lo mismo esto, ¿no? De el discurso acá del diputado, vivir en paz y andar con seguridad, como si nada. Vieras un trapito y tuvieses que cruzarte de vereda más o menos, porque te mete miedo, ¿viste? O sea, estamos siempre hablando de lo mismo. También en las declaraciones que hizo, dice, ese servicio... entre comillas, suele prestarse como una especie de extorsión. Escuchemos la palabra extorsión porque la vamos a escuchar también en la siguiente nota que vamos a leer de esta entrevista que queremos hacer. Vamos a ver si nos podemos comunicar. Es una palabra que usa mucho también desde el macrismo. Dicen que es una extorsión, pues se les da al cuidacoche lo que él exige por su tarea, o el que deja el automotor debe soportar una represalia de esta gente, generalmente sobre ese bien que ha dejado en custodia. En realidad, el coche no se deja para que sea protegido, sino para que un anónimo haga con él lo que le venga en ganas. De esta manera, digamos, un diputado, estamos hablando de un diputado, está ya prejuzgando, digamos, y dando por sentado de que eso, de que una persona que está intentando, como decíamos, ganarse el mango, ya directamente sea más o menos acusado de, un delincuente, ¿no? El legislador sostuvo además que además de no ser una actividad regulada, existen serias sospechas sobre su licitud, a lo cual se suma lo esporádico de su aparición y los lugares y momentos en que se desarrolla, dado que los que la realizan solo aparecen en momentos en que se dan graves eventos y espectáculos. Por lo tanto, es una actividad esporádica de la cual quien la realiza no puede vivir y mucho menos servir de sostén a un grupo familiar. está claro, como decíamos antes, de que obviamente es un tema que puede dar para debate, teniendo en cuenta algunas de las de los comentarios que podemos extraer de este párrafo que leemos. Pero bueno, más allá de que pueda o no pueda vivir o servir de sostén, como decía, un grupo familiar, en tal caso es algo que merece un debate, ¿no? Simplemente acusarlos como delincuentes y prohibir rotundamente la actividad, ¿no? O sea, no existe el debate en este caso, directamente se estaría prohibiendo, ¿no? Sí, vos sabés que... De antemano, quiero decir, dicen que se puso en debate en la legislatura, pero ya de antemano están dando por sentado esto, instaurando el tema de la inseguridad. Vos sabés que estoy tratando de... Esto igual lo vamos a dejar para la semana que viene, pero es muy interesante, ¿no? Cómo atacan, como bien decís vos, tu explicación, tu opinión sobre este tema. Y me vino a la mente todos los espacios donde funcionan los garage, ¿no? Los espacios para guardar los autos, ¿no? Te sale fortuna. ¿No? Sí, por ejemplo, ante un evento, como decíamos ahí en la nota, o un partido de fútbol, o un recital, son, sí. Pero fortuna en general te cobran. Pero en general, sí, o sea, es sabido Xbox Populi que en general no trabajan solos, digamos, que hay una organización atrás. No, eso. Pero me refiero al lugar, ¿no? Un espacio que vos metés el auto adentro y hay un tipo solo en la puerta. Los garage. Claro, los garage, ¿no? Sí. Los garage. Sí. Digo, ahí te cobran fortuna, ¿no? O sea, si vamos a esto de... Digo, si la lectura que hacemos es, por un lado, obviamente que esto de la inseguridad que te genera esta declaración, ¿no? Del diputado Cristian Ritondo, si la lectura lo hacemos del lado económico, o sea, me parece que el que roba más es el tipo que tiene un garage y te cobra mensual... Una fortuna. Fortuna lo que sale. Para cuidar el coche. Digo, para dejarlo una hora, vos tenés que ir garpar, al centro a hacer un trámite y no tenés posibilidades de dejarlo en cualquier lado. Sí, o sea, ahí es la dictadura de lo que te quieran cobrar. O sea, ¿qué regulación? No hay nada para debatir. Y lo peor de todo es que el tipo que te cuida el coche es un empleado, un trabajador, y que gana dos mangos. Exactamente. Fíjate que un tipo, o sea, si hablamos de mafia, vamos a hacer otra lectura si queremos. Si hablamos de mafia, obviamente que por un lado hay gente que es una mafia que cuida coche en la calle y se organiza de esa manera. ¿Me entendés? Hay otros que están buscando el laburo, el mango, ¿no? Pero digo, si en esta lectura que hacemos, esta otra lectura de mafia, digo, un tipo, digamos, se llena de los bolsillos por tener un espacio donde vos metés el auto. Por ser un capitalista, un empresario. Y me imagino que al tipo que está toda la noche cuidando el coche. O sea, en ese garage no le pagás muy bien. No ganas muy bien. Estoy segura que no. No, claramente que no. Y no. El que se lleva toda la mosca es el dueño de ese espacio. Exactamente. Entonces, si vamos a hablar, digo, empecemos, digo, a la hora de debatir, como hicieron esto. ¿Por qué no debaten también eso? ¿Por qué no debatimos otro, todo? ¿No? ¿Por qué no debatimos? A ver, ¿a qué le llamamos mafia? ¿A qué le llamamos... robarle la plata a la gente, ¿a qué le llamamos? Sí. ¿Me entendés? Porque pareciera, o sea, en definitiva lo que sucede es que lo que está bien es lo que dicen ellos en sus leyes, digamos, y siempre casualmente y sobre todo en lo que tiene que ver con el gobierno de la ciudad, es lo que es privado. Claro, exactamente. ¿No? O sea, no a los manteros. Claro. Bueno, ponete un negocio. Sí, ponete un negocio. Claro, ¿no? Alquilar un espacio dentro de no de a la los vereda puesteros, no a los que venden cosas en los parques, pero sí a los bares en los parques. En los parques, ¿no? Sí, ¿cierto? A los bares en los parques, ¿no? Todo lo que sea actividad privada es perfecto. Claro. Que uno solo se lleve el mango, ¿no? Es decir, bueno, no que siempre mucha los gente, mismos. No, claro, siempre los mismos, o sea, siempre hay un circuito ahí donde, bueno, vos sos gastronómico, bueno, listo, vos te permito, vos sos amigo mío. Sí, además el gobierno te permito poner un barcito en la plaza. Y además es sabido que no todos cumplen con los compromisos fiscales que tienen que cumplir y los dejan seguir funcionando. Entonces, digamos, sí, como vos decís, si vamos a debatir, vamos a debatir en serio. Claro. Porque si no, realmente siempre parece una cargada todo, sí, sí. Una gran cargada. Sí, y eso se genera, digo, entonces, por eso digo, ¿no? Por un lado es necesario quizás abrir los debates, ¿no? Empezar a no quedarse solamente con un, decir, los cuidacoches son malas personas, ¿no? Así es, sí, sí, que es esta idea que quieren instaurar y, como decimos siempre, además, con este trasfondo y siempre usando estas mismas palabritas, ¿no? Extorsión, como decíamos, acciones, frenar estas acciones si queremos vivir en paz, la inseguridad, claro, y todas esas cosas que van como, ¿no? Como carcomiendo ahí la cabecita, ¿no? Uh-huh. De a poquito te van limando. Así que, sí, no, es verdad. Al común de la gente que, bueno, nada, digamos, lee y se la pasa, digamos, la gran mayoría del día siguiendo ese mambo, ¿no? Comiéndose ese mambo, exactamente. Terrible, sí. Mirá, justamente la otra noticia que tiene que ver con, también, vamos, por un lado tuvimos en la legislatura porteña, ahora vamos por la justicia porteña. Exactamente, la justicia porteña decidió que permanezcan libres 6 de los acusados por organizar la ocupación del barrio Papa Francisco en Villa Lugano junto a la Villa 20. Bueno, la jueza Gabriela López Iguiñez, les prohibió salir de la capital sin permiso y les prohibió visitar el predio donde viven 800 familias desde febrero, si bien les dio la libertad, ¿no? Tienen todavía esas prohibiciones. La resolución de la jueza en lo contencioso administrativo de la ciudad que mencionábamos recién, favoreció a los supuestos cabecillas de la toma: Marta Jané, referente del movimiento Evita, Silvia Silvero, Claudio Daniel De Luca, María Laura Jiménez, Claudia Fabiana Jiménez y Camila Susana Jiménez. Las detenciones habían sido solicitadas por el fiscal Carlos Rolero, uh-huh, quien considera que los acusados fogonearon la usurpación del predio de Pola y Fernández de la Cruz, en el que se asentaban unas 500 familias el 24 de febrero pasado. Tras rechazar el pedido, la magistrada impuso otras restricciones a los acusados. En el caso de Jané, López Iñiguez consideró suficiente conocer su domicilio real y una caución juratoria. Al resto de los obligó a presentarse semanalmente ante la fiscalía. Y como decíamos al principio de la nota, les prohibió salir de la capital sin autorización del juzgado. Mirá esto, ¿no? Es una. Vos fíjate. Los impide también ir al terreno ocupado. 500 familias fueron tomaron un predio porque. ¿Por qué? ¿No? Porque no tienen vivienda, ¿no? Y por otro lado, uno dice: ¿por qué toman un predio? ¿No? Hoy en día en la ciudad de Buenos Aires hay muchos predios, muchos terrenos fiscales que no se pueden usar. O sea, no se pueden usar, sino están ociosos. Exactamente. Están ahí. Sí, aparte cualquier diputado, cualquier fracción que sea, legisladores, digamos, todos coinciden en ese punto, claro, de que hay viviendas ociosas. Claro. Eso sí es una provocación, ¿no? Claro. Y después digo, tenemos un problema habitacional, claro, por un lado, y claro, tenemos viviendas ociosas y no se puede hacer nada al respecto. Que no se puede hacer nada, claro. Y siguiendo un poco la lectura que hago yo, ¿no? Un poco leyendo la noticia, analizándola, ¿cómo puede ser que la justicia, cómo puede ser que acá en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, no te puedan permitir salir de la capital? ¿Cómo puede ser eso? No salgas, no. ¿Qué va a haber? ¿Un cordón policial en toda la General Paz? Digo, alrededor de la. ¿No? Sí, no sé, no entiendo bien la parte de que permanezcan libres. No me queda muy en claro la noticia en realidad. O sea, libre entre comillas, ¿no? Exactamente, porque sí. O sea. Lo mismo que te digan, no, vos de vereda no podés cruzar. O sea, es una locura. No, tampoco los dejan ir a visitar a sus familias al predio, o sea, que aquí estamos, donde están. ¿Qué estamos? ¿Estamos todos locos? Y sí, parece que sí. ¿Estamos todos locos, pues sí? El tema, bueno, de la vivienda es un tema, bueno, recurrente que venimos hablando en todos los programas que podemos y vamos a seguir hablando. Y bueno, ojalá podamos hacer esta nota que teníamos, que tenemos pensada en relación a la carpa villera, que ya lleva más de un mes, se cumplió el día 20. Un mes de la carpa y de la huelga de hambre. Y bueno, nada, por algo existe la carpa villera, ¿no? Digo, no está ahí porque sí. Si vamos un poquito al tema, cumplió un mes el día 20, a la espera de diálogo con el gobierno. Y bueno, los vecinos de distintas villas que mantienen esta huelga junto al obelisco reiteraron al cumplirse un mes su reclamo de diálogo al gobierno de la ciudad y la urbanización de todos esos barrios. La huelga comenzó, recordemos, el 21 de abril, cuando la corriente villera independiente montó una carpa en la Plaza de la República. Bueno, luego de realizar varios reclamos de urbanización al gobierno sin recibir ningún tipo de respuesta. Vecinos de las villas se van rotando desde entonces en ayunos con dieta líquida de 5 días, en grupos de 7 u 8 cada vez. Y bueno, según se anunció el día, digamos, de que se cumplía un mes, a las 16 horas se realizó una conferencia de prensa junto a artistas que están apoyando el reclamo. Bueno, algunos vecinos, digamos, que están realizando la huelga, como Silvia, por ejemplo, de la Villa 2124, comparte sus días en la carpa con su hijo Sebastián de 6, y contó a Telam que el barrio es el mismo desde que nació. Desde hace 28 años que vivo en la villa y nunca pasamos una lluvia sin que rebalsen las cloacas. Agregó otro tipo de comentarios como: no sé si la gente del gobierno porteño entiende lo que es vivir en una villa. Nadie elige vivir sin agua potable y exponiendo sus hijos a caminar sobre mierda, dijo ella, o rezando para que un cortocircuito en invierno no incendie la manzana entera. Lo que sí tenemos es el apoyo de la gente que pasa por ahí, o sea, que pasa por la carpa, que se arrima, pregunta cómo están, firma un petitorio, a los que a la hora del almuerzo en las oficinas se pegan una corrida con sobres de sopa en polvo o cajas de té, ¿no? Estas son algunas de las repercusiones que fue teniendo la carpa, como decíamos, villera, que se instauró, como decíamos al principio de la nota, el 21 de abril y ya lleva más de un mes, digamos 38 días exactamente. Y bueno, nada, estuvo ahí reivindicándolo al cumplirse un mes con una conferencia de prensa. Digamos, hay varias cosas que se pueden mencionar, además de, digamos, estas declaraciones que recién leíamos de esta vecina de la Villa 2124 de acá. Noticias bastante frescas de hace un par de días, el lunes exactamente, Macri apuntó contra la carpa villera diciendo que es una extorsión, criticó con dureza a los integrantes de la carpa, los acusó de no representar a nadie y calificó la protesta como una extorsión, como decíamos. No representa a ninguna villa, dijo, palabras textuales. Hace años venimos aguantando las extorsiones. Así hablaba Macri sobre los referentes sociales que protestan en la Plaza de la República para reclamar contra la política de vivienda del macrismo. Otra de las declaraciones tan lindas que decía Macri es que esto que están haciendo es más de lo mismo. O sea, todas estas expresiones no representan a nadie, es una extorsión, es más de lo mismo, palabras vacías, porque, digamos, semejante carpa montada hace 38 días, vamos a ver si no representa a nadie, ¿no? Claro. ¿Qué opina acá el compañero? Sí, no, justamente estábamos tratando de hacer comunicación con una compañera que está ahí apoyando, digamos, con la huelga de hambre, ahí en la carpa villera, pero bueno, no pudimos, para que nos cuente un poquito, pero... Sinceramente, la pregunta es esa, ¿no? O sea, ¿qué hay que hacer, no? Por ahí yo me hago, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué más que hay que hacer para que nos den bola, digamos, básicamente? Sí, porque aparentemente, según las declaraciones del propio jefe de gobierno porteño, uh-huh. No representan a nadie. No representan, claro. Sí. hola, ¿no? Corriente villera independiente y todos los huelguistas que están ahí se preguntarán, ¿y nosotros qué, no? Sí. Si nosotros no representamos a nadie, ustedes menos, ¿no? ¿Ustedes quiénes son? ¿A quién representan? ¿A quiénes representan? Es una buena pregunta, ¿a quiénes representan? Y ese es el problema, ¿no? Uh-huh. ¿A quiénes representan? Que está estrechamente vinculado con lo que decíamos antes. ¿Será que representan intereses bastante alejados, digamos, de los villeros que están ahí en la Plaza de la República? ¿Será que representan los intereses de lo privado, los intereses de las grandes empresas, de las grandes corporaciones? Uh-huh. ¿Será por eso? ¿Será por eso? Así es. Bueno. Así que sí, están las cosas. Están las cosas, ciudad. Digamos, desde acá... bancando a morir a los compañeros de la carpa villera ahí, 38 días hay que bancarse de una huelga de hambre ahí, a dieta líquida, como decíamos, si bien se van rotando, la verdad que está buenísimo lo que están haciendo, el aguante, y nada, bueno, nos quedamos ahí con las ganas de dialogar, sí, con la compañera, pero seguramente no va a faltar oportunidad, lo vamos a poder hacer en otro programa. Sí, leíamos algunas declaraciones de Silvia, también de acá de la Villa 2124, y las declaraciones que hacía, que tienen que ver con los reclamos que hacen, que tienen que ver con el tema de las cloacas, que tienen que ver con el tema del agua potable, el tema de que rebalsen las cloacas todo el tiempo, uh-huh, por las lluvias, el tema de los cortocircuitos en invierno, que hacen que se puedan producir incendios y que se provoquen incendios todo el tiempo. Y bueno, montones de problemáticas que se viven acá en el barrio, que tienen que ver con que el SAME no entra, con que los colectivos no entran, con que, bueno, en fin, si bien, bueno, acá aparentemente pusieron un centro cultural ahora, ¿no?, y habían puesto una ambulancia, uh-huh, nos quedamos un poquito con ganas de preguntar a ver cómo está funcionando eso, porque esa es la realidad, eso es lo que se vive desde acá. Uh-huh. Así que, bueno, nada, bancando ahí a la carpa y esperemos que... nada, que junte muchas firmas, ¿no? Para ver si le pueden mostrar a Macri si representan o no representan a nadie, como dijo él. Bueno, por otro lado, te cuento que familiares productoras de verdura y flores realizaron hoy una feria en la Plaza de Mayo en reclamos de crédito para la compra colectiva de tierras para la producción, para trabajarla, básicamente, ¿no? Tierras para trabajarla. Esas tierras ociosas, ¿no? Si vamos, porque imagínate si en la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando, hay terrenos ociosos, no me quiero imaginar en provincia, ¿no? Exactamente, y sí. Son familias que producen, que están en la provincia de Buenos Aires, vinieron acá a reclamar por tierras para trabajar, ¿no? De las 11 de la mañana, cientos de familias y productoras de verduras y flores sin tierra de las zonas de Gran La Plata, o sea, en la provincia de Buenos Aires, nos vemos obligados a autoexplotarnos en trabajo para llegar a un ingreso mínimo y finalmente los consumidores deben pagar precio muy alto por la verdura, afirman. Exigen que exigen que se avance con la colonia agrícola integral de abastecimiento urbano, crédito para acceso a la tierra, maquinaria y canales directos de comercialización. Por otro lado, bueno, parte de comunicado que sacaron los 300 de familias productoras, dice: a pesar de los precios que llegan a la góndola, nosotros no podemos darle a nuestros hijos una vida mejor que la de supervivencia. No somos dueños de la tierra en la que trabajamos y vivimos. Tenemos enormes costos de producción a precios dólar, no tenemos maquinaria propia, recibimos monedas por nuestros productos a causa de los varios intermediarios. Nos vemos obligados a autoexplotarnos en el trabajo para llegar a un ingreso mínimo. Y finalmente los consumidores deben pagar precio muy alto por la verdura. Frente a esto elaboramos una propuesta que dé solución a nuestra problemática, la colonia agrícola integral de abastecimiento urbano. Esta propuesta se basa en créditos a cooperativas para acceso colectivo a la tierra, consorcio de máquinas, maquinarias de un uso de colectivo, técnicas productivas de transición a la agroecología y canales directos de comercialización que elevaría el ingreso al productor y bajaría el precio al consumidor. Mira vos. Para esto vamos a escuchar justamente una entrevista que le hizo Che Barracas a Rosalía, de la UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra, del Frente Popular de Río Santillán, y justamente nos contaba de qué se trató esta feria

perdón, ¿no? Pero del gobierno nacional de los precios cuidados y nos llenan con esas publicidades de ahora del chino y no sé qué, que están todo el tiempo hablando del precio cuidado. Yo, perdón, ¿no? Pero yo voy ahí, vivo en el Doque, voy, no sé, acá en el barrio me imagino que debe ser todavía peor la situación, pero ni siquiera están los precios en los lugares, en la góndola, ¿no? Sí. ¿Entendés? ¿Qué precio cuidado me estás hablando? O sea, eso lo inventaron para la... O sea, no es por estigmatizar, pero digo, para la vecina de Barrio Norte, ahí de Belgrano, que va con la listita y que a lo mejor hay alguna, pero no son los que necesitan tampoco en última instancia, o sí los necesitan también, pero digo, ¿para quién está pensado eso? Pareciera ser toda una gran lavada de cara, no se está debatiendo en forma profunda el tema de la inflación, no se están buscando alternativas como esta, por ejemplo, no se pone la mirada y están hablando de huevadas todo el tiempo. Sí, ¿los precios cuidados de qué? La inflación. Entonces vos fíjate que... Vos decís, Pindorcha, precio cuidado. Seguimos con esto, con esta línea, ¿no? Que venimos analizando las noticias. ¿Cómo te quieren meter en la cabeza una forma de pensar y no que tengas alternativas, ¿entendés? Por ejemplo... esto una decir, solución bueno, de base. Estamos diciendo, nos organizamos para hacer una colonia agrícola en donde para que puedas comprar las verduras y puedas morfar. En donde no haya esa cadena infernal de sobreprecio, donde cada uno de los eslabones va aumentando hasta que llega a tu bolsillo, a tu cocina. Triplicado, cuantiplicado, no sé, la verdad es que, la cuenta que hacíamos recién, 4 a 10, no sé, la verdad locura. Que es un delirio. Entonces, ¿cuál es la también aparte, ¿qué consumimos? Porque no está para nada, tampoco cuidado el qué, vos vas a comprar un tomate a una cadena de supermercado, el tomate es de plástico, loco, no tiene ni gusto, es amarillo, lo partís al medio y es amarillo. O sea, puro líquido y no tiene ni sabor. Es más transgénico. Sí. Es un asco. Aparte, plantás una de las semillas del zapallo o de la calabaza, digamos, en tu... Yo este verano hice, ¿no? Una huerta chiquita, un espacio chiquito que tengo ahí. Intenté, y me salía del mismo compost que... Porque yo separo los desechos orgánicos, ¿no? Entonces con eso voy armando... lo que se llama compost tirándolo en la tierra se genera una tierra que es abono, está buenísimo eso para hacerlo cualquiera, ¿no? ¿Y qué pasa? me sale de las mismas semillas de la calabaza, salen zapallos o calabazas transgénicas. Yo la miraba, era una forma, no sé qué parecía, era una cosa retorcida amarilla. No era de las que yo había plantado, ¿no? Yo me preocupé por ir a buscar las semillas, ver, ¿no? Plantar las cosas que plantábamos, pero la calabaza esa era directamente... Y bueno, esas son las cosas que te venden en estas cadenas de supermercado. Uh-huh. Entonces acá están hablando de una colonia de abastecimiento en donde están fijándose la calidad de las semillas, el tema de no solo que no sean transgénicos, sino de que no hayan sido sometidos a ningún tipo de proceso de estos... digamos químicos, agrotóxicos, y encima eso, también intentando cuidar, o evitar la sobrefacturación, el sobreprecio, y bueno, no, estas no son alternativas, digamos, que se estén debatiendo. Tal cual. En lo más mínimo. Se hablan de precios cuidados y seguimos siempre hablando dentro de los mismos cánones, de los mismos cosas que nos quieren imponer, ¿no? Claro, aparte vos fíjate, buscan que la solución la tienen ellos. Escuchalo a ellos porque la solución la tienen ellos. Y sin embargo, eso es lo que la sociedad no... eso es lo que por ahí, de alguna manera, estamos tratando de romper con eso, desde medios alternativos, que somos nosotros, de hacerlos ver, de que escuchen o que... De alguna manera. Sí, que hay otras formas. Hay alternativas. Obvio que hay. O sea, no un montón de gente discurso, que está intentando pensar otras. Claro. Lo que pasa es que no nos dejan, loco. Claro. Sí. Es así. Entonces, por eso estamos acá y ponemos toda esta enorme fuerza y le damos para que todos y todas podamos reflexionar y ver que hay alternativas para solucionar todos nuestros problemas. Sí, vamos a seguir apoyando este tipo de. de emprendimientos, como la Colonia Agrícola y esta feria que hicieron en Plaza de Mayo y todas las que haya. También este fin de semana, el sábado, fue el Día Internacional de la Lucha contra Monsanto. Ahí también tengo un montón de colegas ahí, uh-huh, compañeros militantes que estuvieron ahí, y bueno, nada, estuvo buenísimo, la verdad. Y nada, hay que seguir luchando en contra de estos mega asquerosos no hay manera de nombrarlos, ¿no? Así que bueno. Empresas productoras de semillas y granos. Cerramos así entonces. Ahí metieron un dato. Bueno, mando un saludo a mi hermana que me está escuchando. Y ella vive en el Trébol, una ciudad en Santa Fe. Y me menciona que ahí los precios, cuidado, son muy pocos. Sí. Yo no sé. ¿A qué le llama precio? Bueno, es da para debatir, da para tener un programa entero debatiendo. Sí, sí, yo no, la verdad que no sé dónde están. Precios, cuidado, pero bueno. Seguramente en esos lugares a donde llaman por teléfono y a esos lugares a donde la presidenta llama, ¿no? Que llama por teléfono ahora, está esa moda. A la quinta de Benavides, que tiene una huertita. Le escribo una carta a la presidenta, ¿me responderá? Y, bueno, yo creo que sí. Pero dentro de un par de meses largos. Bueno, estas fueron más o menos las noticias de la ciudad de Buenos Aires. ¿Te parece si vamos a algún corte? Pero antes mencionemos los títulos para, dale, lo que tiene que ver las nacionales, ¿te parece? Exactamente. Por un lado, movilización contra el ajuste en Provincia de Buenos Aires. Bien. Por otro lado, trabajadores toman planta autopartista en reclamos por despidos. Estos son trabajadores de una planta automotriz en Escobar. Sí, la Gestam, ¿no? Que ya veníamos hablando de eso. También vamos a estar hablando del tema de los trabajadores presos de Las Heras, y algunas novedades en relación al, a ver qué pasa con al esto, fallo, ¿no? Exactamente. Bueno, por y otro vamos lado. Vamos también a Formosa. Formosa, ¿no? Exactamente. Formosa procesan a Félix Díaz y a otros miembros de la comunidad QAM. Es impresionante, ¿no? Cada tanto tenemos noticias de la comunidad QAM. Y nunca. La bronca es que nunca son positivas, ¿no? Nunca son positivas. Y eso da mucha bronca, ¿no? Mucha bronca. Sí, y además, digamos, no se modifica absolutamente en nada, claro, la política represiva. Para con los com y los wichis, sobre todo, digamos, siempre estamos hablando de las comunidades com y wichis de Formosa, uh-huh, de Chaco, puntualmente hay montones de comunidades que están viviendo también en este tipo de situaciones, pero particularmente en esas provincias en donde parece que la impunidad está en todo su esplendor. Uh-huh. Así que bueno, vamos a estar hablando de eso también. Bueno, vamos a hacer una pausita, enseguida retornamos acá en la cascotera. Muy bien, vamos. I'm not noche secreto. Y aquel amor. Soda Stereo sonando en la cascotera. Qué buenos temas, ¿eh? Sí, buenísimo, me encantó. Me gracias, encantó gracias. La selección ahí, ¿eh? Bien ahí, bien, recordando bien, bien. A Soda. Creo que son los dos temas que más me gustan. Bueno. Zoom y música ligera. Sí, sí. Yo me acuerdo de ¿cómo? Música ligera cuando era pibe. Me acordaba que allá en la época, en 30 más o menos. Nah. O sea, habían salido los alfajores, esos, ¿cómo eran? Terrabusi. Había una publicidad que estaba de este tema y estaba muy buena. ¿En serio? Sí. Y que me acuerdo que venían los terrabuses venían con. Estaban en un envoltorio, creo que siguen todavía. Escuchando Soda Stereo, acá encontré algo. 1994. 1994. El pibe escucha Soda Stereo en su cuarto. El padre se confunde, piensa que son los redondos. No lo había visto yo, no me acuerdo. Mirá. Pero, hay que googlearla, año 94. 94, ¿no? Así que... ¿Y estaba música ligera? La publicidad era esa, ¿viste? Entonces me acordaba del alfajor que venía en un envoltorio medio plateado. Estaba bueno, y adentro venían figuritas, me acuerdo. Qué buena onda. Sí. Bueno, a mí me mató Canción Animal, me acuerdo, ahí cuando salió también. Estamos hablando más o menos también ahí de los 90, bueno, buenísimo, increíble. Exactamente. Qué banda. Bueno, vamos directo a desarrollar la noticia, ¿te parece que tiene que ver con las nacionales? Dale, empezamos con la primera, que habíamos tirado ahí en el titular. Movilización contra el ajuste en provincia de Buenos Aires. Esto fue ayer al mediodía. Unas 8.000 personas de aproximadamente 35 organizaciones sociales llevaron a cabo una movilización. De esto fue desde la estación de trenes de la ciudad de La Plata hasta la Casa de Gobierno y para denunciar el vaciamiento de las políticas sociales y el recorte presupuestario en salud y educación. Entre otra serie de reclamos también exigieron la inmediata restitución de la asistencia alimentaria a los comedores populares, el aumento de los salarios de los cooperativistas y la implementación de programas para la juventud. La marcha estaba prevista para el pasado miércoles 21, pero bueno, las lluvias desatadas el día anterior, ¿no? La semana pasada que estuvo ahí tan lluviosa, trabaron la iniciativa y ya que los distintos barrios del conurbano como La Plata, Berisso, Ensenada estaban por supuesto inundados, ahí también desde el toque vimos la inundación. En este sentido, durante la mediodía de ayer, Matías de la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas Autogestivos y Precarizados, AGTCAP, con el que hemos hablado en algunos otros programas acá en La Cascotera, expresó que esa cuestión deja en absoluta evidencia la falta de políticas públicas por parte del gobierno provincial en los territorios más vulnerables y es uno de los motivos por los cuales salimos a reclamar. Entonces, recordemos ayer al mediodía, se trató nada más y nada menos que de 8.000 personas

así como ejemplificadora, como pasó con los petroleros de Las Heras, pero esta vez acá con compañeros de organizaciones de Buenos Aires, como para demostrar que también tienen peso en todos lados, ¿no? En toda la República, digamos. Nosotros enviamos un pedido de audiencia al gobernador, no obtuvimos respuesta, ¿sí? Ni un llamado, ninguna respuesta, entonces vamos a estar ahí tratando de exigir que nos reciban o por lo menos obtener una respuesta. Perfecto. Bueno, Ricardo, te agradecemos mucho esta comunicación y, bueno, desde acá, desde Che Barracas, todo el apoyo para esta movilización. Bueno, compañero, muchas gracias y nos estamos viendo en la lucha. Hasta luego. Chau. Bien, estábamos escuchando entonces a Ricardo, él es del Frente Popular Darío Santillán y también presidente de la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas Autogestionados y Precarizados. FM 99.7, Che Barracas. Bueno, estábamos ahí, como decía la compañera Miriam, en comunicación con Ricardo, del Frente Popular Darío Santillán, en relación a la movilización contra el ajuste en Provincia de Buenos Aires. Recordemos que se hizo ayer al mediodía, con una presencia de 8.000 personas aproximadamente y 35 organizaciones sociales para denunciar vaciamiento de las políticas sociales, como decía bien el compañero, el recorte presupuestario en salud y educación, todas cosas que siempre estamos denunciando desde acá, desde el programa, y bueno, entre otra serie de reclamos, restitución de asistencia alimentaria a los comedores populares, aumento de los salarios, cooperativistas, entre otras. Sí. Miles de reclamos. Claramente, digamos, esto no sucede solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino a lo largo y ancho del país, ¿no? En este caso en la Provincia de Buenos Aires, en otras partes también. Pero bueno, lo que estamos haciendo nosotros como medio alternativo es visibilizar la realidad, estas cosas que en los grandes medios no salen, donde si bien uno llega a la casa y lo único que hace es prende el televisor y se encuentra con noticias, ¿no? Esa noticia que nosotros justamente tratábamos de romper, ¿no? Un poco de cortar un poco eso que te muestran los grandes medios. Esta realidad es una realidad que vivimos todos los días, es una realidad que la tenemos ahí, al alcance de la mano todo el tiempo. Entonces, lo que hacemos acá es visibilizar esa realidad. Bueno, pasamos a otra noticia que tiene que ver con lo nacional. Trabajadores, bueno, esto viene de Escobar, la provincia de Zona Sur, trabajadores. Bueno, tomaron planta para reclamar por los despidos. Esto es en la planta de autopartista Gestamp, donde iniciaron una toma en las instalaciones que la compañía tiene en la localidad bonaerense de Escobar, en rechazo al despido de 67 obreros. Al mismo tiempo, en el autopartista Lear se anunciaron 330 suspensiones, que queda al lado. Roberto Amador, trabajador despedido y participante de la toma, afirmó que los cesanteados están dando una pelea totalmente justa, dado que exigen la reincorporación de todos los compañeros. La autopartista Gestamp rechazó en forma terminante que los despidos hayan sido decididos en forma encubierta o arbitraria, que es motivo por el cual los trabajadores de la compañía realizan medidas de fuerza, en este caso tomando la planta, ¿no? Esto lo explicó también que a las 6:50, en el marco de una protesta convocada por el ex trabajadores y organizaciones políticas, un grupo de 9 personas ingresó de manera ilegal a las instalaciones de la compañía. Una vez adentro ingresaron a una planta, subidos a un puente grúa a 20 metros de altura, poniendo en riesgo su integridad física. Esto lo advirtió la empresa, ¿no? Pero ¿cuál es el motivo de todo esto, no? La empresa, adjudica, o no adjudica, sino dice que los despidos son porque no se producen lo que se tiene que producir porque la producción está cayendo, ¿no? Por eso despiden. Esa sería la excusa que tiene la empresa, ¿no? Para despedir trabajadores. Sí, pero bueno, sabemos que detrás de esos despidos, hay evidentemente otras causas. Algo más. Una medida disciplinaria, ¿no? Frente al accionar de un grupo minoritario, de trabajadores, que violentando elementales derechos y principios de convivencia laboral forzó un paro de la producción y bloqueó los accesos a la planta, medidas que nunca tuvieron validación, consenso del sindicato. O sea, lo justificó desde ese lugar, con esto que estabas mencionando vos, ¿no? 9 personas que ingresaron de forma ilegal y realizaron esto, ¿no? Se subieron a un puente grúa de 20 metros de altura. Digamos, esa es la justificación, diciendo que fue una medida disciplinaria para sancionar a esos trabajadores. Pero en realidad eran 9 personas desconocidas que sí, se, ¿no?, metieron en el marco de una protesta ahí convocada por extrabajadores y organizaciones políticas. Así que, bueno, deja bastante que decir, digamos, todo esto, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fueron hechos los despidos? Y la realidad es que, bueno, nos encontramos con una realidad de 67 obreros despedidos en la Gestamp y con 330 suspensiones, como mencionabas también en la nota, en la otra autopartista, ¿no? Lear. Uh-huh. En Lear, sí. Así que, bueno, la verdad que es lamentamos ahí la situación que están viviendo los compañeros de las autopartistas y por supuesto, bueno, esperamos que se llegue a algún tipo de medida de cuarto intermedio donde puedan de alguna manera encontrar algún tipo de diálogo, ¿no?, con las empresas, si es que es posible, ¿no?, para uh-huh. que sean reincorporados. Exactamente. Bueno, por otro lado, nos vamos a Las Heras. Según se pudo conocer a través de un oficio del juez de recurso, Miguel Ángel Meyer, esto es por la libertad de los trabajadores presos. Ayer por la mañana quedaron libres los 3 petroleros que se encontraban detenidos tras un reclamo en la empresa Basa. El pasado mes de febrero, Martín Oñate, Néstor Vivares y José Armoa fueron detenidos por la Policía Provincial por directiva del Juzgado de Instrucción de Las Heras, a cargo de Eduardo Kelin, quien les imputó, entre otros delitos, los de coacción agravada y entorpecimiento de las actividades económicas y productivas debido al bloqueo que realizaron en la empresa de servicio Baxa. Esta mañana, a través de un nuevo oficio, el juez de recurso lo dejaron libre, ¿no? Bueno, una noticia para festejar, ¿no es sí. cierto? Estamos hablando entonces de los detenidos Martín Oñate, Néstor Vivares y José Armoa. Uh-huh. Bien ahí por esta noticia, la verdad que igual a seguir luchando, ¿no? Por otro lado, digamos, el tema es que los 4 compañeros trabajadores siguen, recordemos, sentenciado a cadena perpetua, algo increíble que sucedió acá en Argentina, por reclamar sus derechos. Los sentenciaron a cadena perpetua a trabajadores. Sí, es una sentencia totalmente increíble. Terrible, verdad, ¿no? En los tiempos que corren. Y también, así como increíble la sentencia, increíble que de un día para el otro los pongan en libertad, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, tan grave era el motivo de la acusación como para condenarlos a cadena perpetua que de pronto, noche a la mañana, salen en libertad. No, estos son compañeros que justamente fueron a protestar por los compañeros. Claro. O sea, no, todavía están, digamos, la condena, o sea, son otros compañeros, pero estos eran compañeros que fueron justamente a protestar. Fueron a reclamar. Ah, a reclamar a los compañeros para que liberen a estos compañeros. Está, ¿no?, bien. La policía los ¿cómo es? Lo detiene y la justicia lo condena por coacción agravada y entorpecimiento de las actividades económicas, o sea que por eso lo metieron preso y bueno. suerte la justicia también los libera, ¿no? Pero no libera a otros compañeros que lo que hicieron fueron a reclamar sus derechos como hicieron estos compañeros, ¿no? Sí, estamos hablando de un caso más de criminalización de la protesta, pero en este caso, como decíamos, una sentencia totalmente inaceptable. Sí, totalmente, sí. Así que bueno, nada, nos alegramos por la noticia, pero como decías acá, nada, seguir ahí en la lucha por la, la libertad y la absolución total y completa de los de los trabajadores. Por otro lado, nos vamos a Formosa, ¿te parece? Sí, procesan, sí, como leíamos en los titulares, procesan a Félix Díaz y a otros miembros de la comunidad COM, nuevamente. Nos remontamos al 23 de enero del 2010, en donde después de 4 meses de corte de ruta, integrantes de la poderosa familia Celias, que disputa a los COM el territorio, dispararon contra Félix Díaz. En ese marco, ¿no? La policía no intervino, los COM reclamaron y fueron reprimidos con ferocidad. Ahora, en relación a esos hechos, como decíamos, de enero del 2010, la Cámara Primera en lo Criminal de Formosa, a cargo de Ramón Alberto Sala, confirma el procesamiento del referente originario y varios de sus paisanos en una causa que fue iniciada en la mañana del día en que la policía formoseña reprimió a la comunidad. Es increíble, ¿no es cierto? Estamos hablando de que La propia noticia lo dice, ¿no? La policía formoseña reprime a la comunidad, pero el acusado es la propia comunidad. Sí. Bueno, se trata de una causa que se inició el 23 de noviembre de ese mismo año, el 2010, en la mañana, y horas antes de la brutal represión que la policía provincial llevara a cabo en la ruta 86 contra los integrantes de la comunidad, cuyo resultado fue el de 2 muertos, uno de ellos Roberto López, de la comunidad, el otro Elber Falcón, policía provincial. La versión de la policía sostiene que los integrantes de la comunidad avanzaron contra los policías aquella mañana, pero los integrantes de la comunidad sostienen algo diametralmente opuesto. Declaraciones encontradas que suceden todo el tiempo, al parecer. E incluso en noviembre del año pasado, el CELS se mostró contrario a lo que dice la justicia formoseña, el centro de el CELS es el centro, bueno, no vamos a buscar bien las siglas, pero es un centro, vamos a buscarlo ahora porque... Ahí la producción, ahí está, va a buscarla ahí como para que la información te sea completa, ¿no? El CELS, ¿no? Sí, bueno. En realidad tiene que ver con que en realidad están avalando esto que decían, ¿no? Que nada, se muestra contrario a lo que dice la justicia formoseña. Estas dos versiones encontradas de que, por un lado, bueno, se trataría, digamos, habría sido realizada por parte de la comunidad el ataque, la policía y la versión oficial desde Formosa siguen inculpando a la comunidad luego de la brutal represión que sabemos todos que realizaron. Y bueno, y el tema se repite una y otra vez, se trata siempre de la misma disputa, digamos, contra Félix Díaz y digamos toda la comunidad que representa. Y bueno, nada, la verdad que lamentamos que lo vuelvan a imputar una vez más, otra vez en el banquillo ahí de los acusados, ¿no? Terrible, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausita ligeramente y venimos con varias noticias que tienen que ver en la región. Vamos. Hacemos una pausita cortita y vamos con un poquito de... ¿Te parece, Callejero? Vamos, bueno. Dale, para levantar ahí un poquito. Vamos a morfar y lo grabamos, ¿verdad? Fantasía o realidad, no sé. A veces la lluvia solo moja, pensó el héroe del fuerte en esos años. Salir de la tumba y no tener vocación a cualquier yugo que no fuera de caño. Ansiosa melodía tarareaba canciones de sable sin remache. Sus acciones en la vida levantaron cuando pudo comerse a la hija del honorable senador. Una nena enroscada en los negocios de papá, merquera y sutil pero fiestera. Se conocieron trabajando en Casanova, ella vendiendo y él haciendo billeteras. Con brazos abiertos a este ladri, el partido lo recibió gustoso. Secretario de pasta en la semana, se hizo mulo de todos los poderosos. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual. Fue creciendo para todos menos para los que esperan, para esos que transpiran de impaciencia, los sin zapatos que no pasan esta fiesta. Los reyes y Papá Noel no existen, y a la gente solo le ayuda a la gente. No existe más iluso que el iluso que espere que la mano sea la del que lo gobierne. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual. Bien, seguimos, última parte de la cajotera, son exactamente 18:44 minutos. Así es. Acá en todo el país, en realidad, no solamente acá. Estamos, te recordamos que estamos en el sur de la ciudad de Buenos Aires, más precisamente la Villa 2124. Esto es La Cajotera por FM 99.7. Nos podés escuchar también en www.chebarracas.blogspot.com, o nos podés llamar a través del 4301-9917. Y a través, contactamos a través de las redes sociales, por ejemplo, arroba Chebarracas, el Twitter, o en FM99.7 Chebarracas, en Facebook. Así y pone Chebarracas, nos buscás como Chebarracas, y ahí estamos. Bueno, vamos a las noticias regionales, directamente a Bolivia, no vamos. Evo Morales busca profundizar lazos con África. El presidente Evo Morales, que visitó el país africano de Argelia para participar en la reunión de movimientos de países no alineados, afirmó ayer que es importante una integración entre Sudamérica y África. El jefe de Estado, a su vez, después de sostener una reunión con el primer ministro de Argelia, remarcó que Sudamérica tiene muchas cosas en común con los países africanos en la lucha por la liberación e implementación de políticas públicas para el desarrollo. Mediante Argelia a África tenemos mucho deseo de ingresarnos desde Sudamérica, desde Bolivia, con toda África, ese es un gran deseo y sueño que tenemos, lo dijo el mandatario. El presidente Evo Morales agradeció al gobierno de Argelia por la invitación y que indicó que es una oportunidad para compartir experiencia entre ambas naciones. Bien, ¿eh? Así sí. Que ahí uniendo un poco Sudamérica con África, ¿no? Sí, parece Bolivia. Que es la primera visita oficial, ¿no? Pareciera de... Se vienen las elecciones en Bolivia, ¿eh? Se vienen las elecciones, vamos a estar próximamente ahí un poco teniendo un poco más de información sobre Bolivia, sobre lo que va a suceder en los comicios, o sea, en las elecciones presidenciales que se van a llevar a cabo hacia mediados de octubre, más o menos. Sí. Así que para todos los ciudadanos bolivianos que residen en nuestro país, de acá vamos a estar informándolo cómo viene la cosa. Así que bueno, más adelante vamos a estar teniendo un programa exclusivo para todo lo que sea Bolivia, así que vamos a estar siguiendo un poco lo que sucede en el país andino. Así es. Bueno, nos vamos para Chile, ¿te parece? Sí, se abordará en el Parlamento la despenalización del aborto. Bien, ya ahí, veníamos anunciando ahí un poquito el tema. En este caso, la presidenta Michelle Bachelet anunció este martes que el gobierno patrocinará una de las mociones parlamentarias que se encuentran en el Parlamento sobre el aborto terapéutico y formuló un llamado a que se produzca una discusión seria, madura y profunda sobre este tema. En la comuna de Combarbalá, hasta donde llegó en el marco de su visita a la región de Coquimbo, la jefa de Estado afirmó que el país está preparando para abordar este tema, considerando además que es uno de los 5 en todo el mundo que penaliza la interrupción del embarazo en casos específicos. Una sociedad madura y democrática no tiene que tener temor a ningún tipo de debate, dijo la mandataria. Me parece que una sociedad madura y democrática donde además las mujeres puedan tener la palabra, obviamente se puede discutir, en una sociedad así se pueden discutir todos los temas, y uno de los temas es lo que yo he planteado, dijo, el aborto terapéutico. Bueno, estamos hablando, por supuesto, de la interrupción del embarazo en casos, digamos, específicos, ¿no? Pero bueno, viene ahí entonces por este debate que se está... esta discusión acerca del debate que se está planteando ahí en Chile por un aborto seguro, ¿no? Debate que, bueno, me parece debería estar dándose también en nuestro país, donde todavía se siguen generando tantos abortos por realizarse, como bien sabemos, de forma por estar siendo, ¿no?, el aborto ilegal en nuestro país todavía. Seguimos ahí muy retrasados con respecto al debate, ¿no? No, pero por otro lado está bueno que Chile, digamos, sabiendo qué política, digamos, para dónde se están marcando y de alguna manera cómo el pueblo chileno se está levantando, ¿no? O sea, desde la educación, ahora desde la salud también, ¿no? Digamos, poner en el Parlamento o poner a discusión el tema del aborto ya es un comienzo, ¿no? Sí. Y es importantísimo. Sí, por lo menos esto, ¿no? Del aborto terapéutico. Se trata de casos de aborto por violación, aborto por riesgo de vida de la madre y aborto cuando el niño no tiene ninguna posibilidad de vida. O sea, por lo menos que se esté hablando de eso en Chile como un referente, digamos, me parece que va a ser, digamos, muy, muy... muy bueno, digamos, no solo para Chile, sino como antecedente, digamos, para el resto de la región. Y como decíamos antes, que se pueda plantear el debate acá, ¿no? Si te parece, vamos a la siguiente noticia, que tiene que ver con Perú, en donde continúa la huelga de los trabajadores de la salud. A 15 días del inicio de la huelga de galenos del Ministerio de Salud, la Federación Médica Peruana anunció que al menos 13 jefes de servicios y departamentos del Hospital Santa Rosa en Pueblo Libre presentaron su renuncia. Del otro lado, los médicos de E-Salud podrían llegar a un acuerdo con el Ministerio de Trabajo. Informaron que han recibido propuestas concretas y que este miércoles sostendrán una nueva reunión. Esto estamos mencionando a 15 días del inicio de la huelga en el sector de la salud, como mencionábamos, que bueno, también es otro de los temas que siempre venimos también mencionando acá, la forma en que, digamos, de alguna manera se descuida y se maltrata, ¿no? A los trabajadores del ámbito de la salud, la falta de insumos y bueno, todo lo que tiene que ver con las prestaciones de salud que deberían ser gratuitas en un en un continente en donde cada vez se tiende más a la privatización, ¿cierto? Y seguí el caso de Cuba, ¿no? Cuba, donde tenemos los mejores, no los mejores, sino donde realmente la salud, digamos, es algo que se prioriza por sobre todas las cosas, ¿no? Uh-huh. Así es, sí. Bien, así nos vamos. Que bueno, sí. Nada, bien ahí por la huelga y que continúe para que puedan los trabajadores llegar también a algún tipo de respuesta por parte del gobierno, ¿no? Por último, nos vamos a Paraguay, para toda la comunidad paraguaya que está residiendo acá en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos la noticia, movilización de sindicatos y campesinos contra la ley de alianza público-privada. Esto un poquito, ¿no?, siendo a nivel región, esto que estabas mencionando vos, ¿no?, esta cosa de lo privado. Sindicatos y organizaciones campesinas paraguayas iniciaron una movilización con actividades en todo el país para intensificar su reclamo de derogar la privatización, la privatizadora ley de alianza público-privada. En la campaña participan fundamentalmente la Federación Nacional de Campesina, la Central Corriente Sindical Clasista, la Organización de Trabajadores de la Educación y el Partido Paraguay Piaurá, de raíz guaraní, y otros sectores militantes de las entidades mencionadas dieron comienzo al programa movilizador con recorridos y distribución de panfletos en las calles céntricas de la capital paraguaya, Asunción, y los distintos departamentos del país, planteando su decisión de oponerse a la entrega de empresas estatales al capital privado. Básicamente eso, ¿no? Empresas estatales en manos de capital privado, ¿no? O sea, acá sí, me suena, ¿no? Acá suena mucho acá, suena. Así que bueno, y los distintos departamentos, bueno, eso le estamos mencionando. Estos fueron actos de protestas en varios municipios y departamentos de la nación. Seguían desarrollando esta distribución de panfletos, ¿no? Sí, se van a seguir desarrollando. Exactamente. Esto se va a llevar hasta culminar una demostración nacional el próximo 5 de junio en Asunción, de acuerdo a lo programado. Ese día se efectuará el Congreso Tierra, Producción y Soberanía, construyendo un pueblo Paraguay, donde se planteará la estrategia de la sociedad democrática para intensificar la lucha por derogar esta ley y rechazar el dominio de la economía por las transnacionales. El combate contra el latifundio vigente en Paraguay, debido a la injusta distribución de la tierra y por la sustitución del modelo agroexportador que permite a los grandes intereses dominar la economía paraguaya, son aspectos centrales de este programa, señalaron los organizadores. Otras consignas fundamentales que aspiran compartir con más organizaciones progresistas son batallar por la salud y la educación totalmente gratuita y de calidad, reforma agraria y control de los precios de la canasta familiar, puntualizaron finalmente, ¿no? La verdad que es impresionante, ¿no? El pueblo paraguayo se está alzando con todo, ¿no? La verdad. Sí, sindicatos, organizaciones campesinas, unidos, ¿no? Para dar batalla a todas estas cosas que, bueno, fuimos mencionando a lo largo de todo el programa y siempre estamos mencionando, uh-huh, muy bien ahí resumido en esos últimos párrafos, digamos, de esta nota, en donde hablamos de una salud y una educación gratuitas y de calidad, una reforma agraria, uh-huh, como mencionábamos también, lo que se está produciendo, estuvo produciendo hoy por la mañana, ¿no? Los feriantes de Gran La Plata, proponiendo un nuevo modelo de agronomía familiar, y también, bueno, el control de los precios de la canasta familiar, ¿no? Que es, uh-huh, deje de ser de unos pocos para pasar a ser, uh-huh, realmente del pueblo, ¿no? Todas estas cosas que nos pertenecen, digamos, ¿no? Por, uh-huh, por ley. Exactamente. Derechos que nos pertenecen. Así que bueno, bien ahí por la organización de sindicatos y organizaciones campesinas unidas ahí en Paraguay, vamos a seguir de cerca entonces todas las movilizaciones que se están haciendo. Y bueno, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa en el país hermano. Que digamos, pequeñas batallas que se van librando y que de alguna manera terminan repercutiendo, ¿no? Uh-huh. Como modelos a seguir. Exactamente. Así que bueno. Muy bien. Estas fueron las noticias acá en La Cascotera. Faltan 4 minutos para las 7 de la tarde. Vamos a tirar el pronóstico, ¿te parece? Sí. Extendido hacia todo el país. Estábamos al principio del programa diciendo que estábamos con unos 13 grados, que ya deben estar en 10. Está bajando ya la temperatura, siendo las ya casi las 7 de la tarde. Para hoy miércoles, tarde-noche, se prevé un cielo parcialmente nublado, vientos leves a moderados del noreste. Para mañana jueves, una mínima de 10, una máxima de 20. Va a estar más o menos parecido al día de hoy. Viernes y sábado estaríamos ahí con algunas lluvias, unas mínimas de 13, máximas de 16 y 17 para el sábado. Y empezaría a mejorar un poquito el tiempo de vuelta el domingo, en donde tendríamos por la mañana un cielo algo nublado, vientos leves del sector sur rotando al sector este. Y tarde-noche algo parecido, pero bueno, con solcito por lo menos, ¿no? Parece que entonces ahí hay a cuidarse el viernes y sábados ahí con un paragüitas para los que no les guste mojarse y los que sí, bueno, que vayan a cara descubierta. Pero sí sabemos que vamos a tener ahí unas lluviecitas para cerrar la semana, pero bueno, nada, bien ahí el domingo que mejora el tiempo ahí para todas las actividades al aire libre. Exactamente. El solcito así que estamos teniendo como el de hoy, ¿no? Perfecto. Muy bien, gente, ha sido un verdadero placer. Nos vamos retirando desde La Cascotera. Espero que les haya gustado. Es lo que está en noticias, ¿no? Ahí está. Bueno, Nati, fue un placer. Igualmente. Nos encontramos el lunes con más información. Gracias. Buen fin de semana. Igualmente. Más allá que se haga miércoles, pero para nosotros. Bueno, pero ya vamos palpitando el fin de semana. Ya vamos a mitad de la semana. Sí, ya lo digamos que. Exactamente. Ya pasamos lo peor, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Sí? El lunes es que es tremendo, así, una neblina, ¿no? ¿Te acordás? Terrible, ¿no? Una cosa espantosa, como decía, no veo nada. Así que bueno, gente, fue un placer. Nos encontramos el día lunes. Así es. Con más información, ¿les parece? Bueno, buen fin de para todos. Chau. Abrazo. Se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Si tenés alguna duda, ven y agarrar a que está dura. Si esto no es una dictadura, yeah.